Ayer se realizó en Venezuela y en todas las partes del mundo donde viven venezolanos un plebiscito organizado por la oposición básicamente sobre tres preguntas: si respaldan o no el proyecto de Maduro para modificar la Constitución, la segunda pregunta era si apoyan la intervención de las Fuerzas Armadas para restituir el orden constitucional en Venezuela y la tercera pregunta era si deseaban un gobierno de unidad nacional. Para hablar de este plebiscito y también de lo que se viene el 30 de julio, que es que Maduro convoca a medir su apoyo para una reforma constitucional, estamos en contacto con Gerardo Salcón Kowicz, editor de Nodal y autor junto a Pablo Solana del libro América Latina, huellas y retos del ciclo progresista. Gerardo, buenos días. Aquí en la mesa Diego y Maru. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, Gerardo, en principio preguntarte una opinión sobre este plebiscito y si te parece que 7 millones es un número considerable para que la oposición se fortalezca en Venezuela. Sí, lo primero que hay que decir que ayer hubo una nueva jornada de medición de fuerzas, digamos, entre los dos bloques que se disputan el poder en Venezuela desde hace 18 años. En el marco de lo que está haciendo en los últimos 3 meses una ofensiva insurreccional, por llamarlo de alguna forma, de la derecha, que busca derrotar al gobierno como sea. Ayer, efectivamente, como decías, hubo un plebiscito convocado por la oposición, un plebiscito que no tiene ninguna validez legal, porque primero no existe esa figura en Venezuela, segundo porque no tuvo ningún aval del Consejo Electoral, digamos, fue totalmente informal, sin padrones electorales, sin formas de recuento, sin fiscalización pública. Luego que terminó el plebiscito, las urnas fueron quemadas, con lo cual no hubo ninguna verificación, digamos, independiente. El número de los 7 millones es obviamente una cuestión retórica de la oposición porque no hay ninguna forma de comprobarlo. De hecho, había muchas posibilidades de que cada persona votara las veces que quisiera. Hay videos donde muestran que una persona iba a votar un lugar, después a otro, y en menos de una hora votaba en 3 o 4 lugares, con los cuales los números parecen bastante ficticios. Sí, es una nueva táctica de la oposición para avanzar en esto de lo que vienen haciendo, que es conformar una especie de gobierno paralelo, ¿no? Ya hay un desconocimiento total de los poderes públicos por parte de la oposición y avanzan en esto de generar consenso internacional con esta conformación de un gobierno paralelo y justificar de alguna forma una intervención extranjera. Eso por un lado, y lo otro es que ayer también hubo un simulacro electoral, una especie de ensayo que se hace siempre en Venezuela previo a cualquier elección. Como el 30 de julio va a haber elecciones para la Asamblea Constituyente, ayer también se realizó formal y oficialmente este simulacro electoral con una gran participación popular. Por lo que se dice, fue el simulacro con mayor participación en los últimos 18 años. Uno ve las fotos y la verdad que fue bastante masiva esa participación. Repito, ¿no? Dos mundos paralelos que conviven y eso demuestra también la voluntad del chavismo de dirimir el conflicto por la vía pacífica y democrática, ¿no? Bueno, eso no tuvo casi prensa internacional a pesar de haber sido una jornada muy masiva, sí lo tuvo este intento de consulta realizado por la oposición. ¿Qué va a pasar el 30 de julio? ¿A qué convoca Maduro el 30 de julio en oposición a lo que vivimos ayer, no? Sí, el 30 de julio son las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente que convocó Maduro para reformar la Constitución. La Constituyente tiene como principales objetivos, por un lado, institucionalizar todo el tema de las misiones sociales y sentar las bases jurídicas para un nuevo modelo económico postpetrolero, como intentan hacerlo, y sobre todo tiene como idea bajar un poco la tensión, apostar a la vía del diálogo y la paz en el medio de una ofensiva violenta tan cruenta que vive Venezuela hoy con más de 100 muertos en estos últimos 3 meses. Es un día clave porque la oposición no solo ha desconocido a la constituyente, sino que ha llamado a sabotearla. Y se espera que ese día, bueno, desplieguen todo su arsenal de violencia, cortando calles, impidiendo las votaciones, bueno, utilizando explosivos, como vienen también demostrando día a día. El tema central es también la cuestión mediática, ¿no? La batalla comunicacional, donde se logró instalar distintas matrices informativas que ponen al gobierno como responsable de todos los males, ¿no? Bueno, hablaba más de 100 muertos en estos 3 meses, y hay que decir que de esos 104 que se contabilizan, solamente 9 fueron responsabilidad de fuerzas policiales. A partir de eso hay 30 policías detenidos y procesados, pero obviamente, sin quitarle importancia, hay que decir que hay más de 90 muertos responsabilidad de estos hechos violentos de la oposición, sea por linchamientos, gente quemada viva por ser chavistas, ataques a escuelas, hospitales, a espacios militares, bueno, toda una ofensiva insurreccional de grupos minoritarios de la oposición, pero que son avalados por la dirigencia de la derecha venezolana. Un escenario bastante complejo y que va a tener, como decíamos, el 30 de julio un día clave en lo que es, en lo que sea el futuro de Venezuela. Gerardo, por ahí, asociando un poco la situación de Venezuela y trayéndolo un poco al contexto argentino, la semana pasada la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Scarbó, comparó un poco su situación de persecución por parte del gobierno de Macri con la situación de la Procuradora General de Venezuela. ¿Ves ahí una posibilidad de clave comparativa o de similitud de casos? La verdad que no, son dos casos bastante antagónicos, si se quiere, más allá de que son dos fiscales generales y que hay evidentemente una confrontación con otros poderes del Estado dentro del mismo país. No me voy a meter en detalles, la situación de Gil Scarbó es bastante conocida. En Venezuela, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, ha decidido posicionarse en toda esta situación del lado de la oposición venezolana, ha de alguna forma saltado a la talanquera, como dicen en Venezuela, se ha pasado a la oposición, y por ejemplo en todas estas situaciones de violencia y muertes solamente responsabiliza al gobierno y calla totalmente lo que tiene que ver con las muertes ocasionadas por la oposición. Es una fiscal que se ha corrido del lugar de supuesta neutralidad que tiene que tener un poder público, a pesar de estar hace muchos años ejerciendo el lugar de fiscal general. Recién ahora, de repente, de buenas a primeras, en Venezuela no hay libertad, no hay derechos, hay presos políticos, cuando, bueno, nunca ella había manifestado cosas así. Evidentemente hay algo por detrás que no sabemos en torno a por qué su decisión de pasarse tan abiertamente y repetir el discurso de la oposición. Por eso está avanzando un intento de juicio político contra la fiscal general, pero creo que en este caso ahí hay una diferencia bastante grande, más allá de que el gobierno esté confrontando con la fiscal general, como acá, evidentemente hay una intencionalidad política por parte de la fiscal de hacer una carrera política por allí, en contra de, no solo del gobierno actual, sino de la institucionalidad venezolana, ¿no? Mencionabas recién un modelo post-petrolero. ¿Nos podrías compartir una síntesis breve de esa iniciativa? Sí, Venezuela históricamente vivió de la renta petrolera, es un modelo productivo dependiente de la exportación de petróleo históricamente, y no ha podido revertir esto en los 19 años que lleva el proceso bolivariano. Es quizás el talón de Aquiles, ¿no?, de la revolución bolivariana, no haber podido trascender esa dependencia de la renta petrolera y no haber podido avanzar demasiado en lo que es generar industria, no depender tanto de la importación. Venezuela importa más del 80% de los alimentos, de toda la producción. Entonces, el modelo petrolero es lo que está agotado y lo que de alguna manera también ha sido un factor clave en esta crisis económica que vive Venezuela, a partir del brutal descenso, ¿no?, de los precios del petróleo a nivel mundial. En los últimos años se viene impulsando y propagando desde el gobierno distintas iniciativas para justamente trastocar y avanzar, ¿no?, por fuera este modelo productivo. Por eso una de las cuestiones que impulsa la constituyente tiene que ver con esto de sentar nuevas bases jurídicas para romper con el modelo económico petrolero, ¿no? Mencionábamos el libro que hiciste junto a Pablo Solana, América Latina, huellas y retos del ciclo progresista, y en gran medida, si Maduro logra ir en este sentido del país post-petrolero, es en parte la hipótesis que ustedes manejan, ¿no?, que tal vez si hay un nuevo oleaje de ciclos progresistas en América Latina, el gran desafío es salir de este desarrollismo extractivista, ¿no? Sí, así como le pasa a Venezuela, creo que es uno de los aspectos que engloba a todo el ciclo progresista, o a los gobiernos que han tenido o tienen gobiernos de ese tipo, por progresistas, populares, de izquierda, con sus distintas variantes y con sus diferencias también, pero sí, evidentemente, la matriz productiva dependiente del mercado internacional y también, digamos, del extractivismo y en contra muchas veces de los intereses de los pueblos y los territorios y la propia naturaleza, es quizás una de las falencias y una de las debilidades que ha mostrado esta época de América Latina, que comenzó a principios de siglo, y lo que se pueda avanzar en ese terreno va a ser clave también para generar un reimpulso, ¿no?, de estas fuerzas progresistas y populares de cara a un nuevo proceso. Evidentemente lo que pasa en Venezuela, más allá del tema económico, que es clave hoy por hoy, porque es donde más han golpeado a la población y donde más han conseguido generar desencanto y hastío en buena parte de la población venezolana, también va a ser clave para América Latina. Hoy Venezuela no solamente fue desde donde se impulsó todo este proceso de integración, desde Venezuela nació la ANASUR, el ALBA, la CELAC, Petrocaribe, Telesur, no solamente va a ser clave lo que pasa en Venezuela para el propio país, sino para el futuro de este continente en disputa en América Latina, que algunos intentan decretarlo como que ya culminó el ciclo, con esta idea del fin de ciclo, pero que evidentemente la historia está demostrando ser un poco más compleja, y ahí está todavía Venezuela resistiendo, Ecuador, Bolivia, y también con buenas posibilidades en otros países de volver al gobierno. La última y cortita, Gerardo, tiene que ver con la era Trump en Estados Unidos y si ya hay conclusiones posibles de los guiños o no con respecto a Venezuela por parte de la nueva gestión norteamericana. No, por ahora viene siendo todo gestos de hostilidad, digamos, tanto lo que tiene que ver con declaraciones como con posicionamientos públicos, como con la verborragia de Trump, evidentemente hacia Venezuela y a Cuba, más allá de cierta esperanza de no meterse tanto que había antes, va a haber una ofensiva mayor. Ya lo vimos con Cuba y su anuncio de romper todo restablecimiento de relaciones y cancelar ese proceso que había de normalizar las relaciones iniciado entre Trump y Raúl Castro. Con Venezuela es lo mismo. Hoy por hoy Venezuela es el objetivo número uno para Estados Unidos, esté Trump o esté otro presidente. Hay una política de Estado de exterminar y disolver ese mal ejemplo que ha sido la Revolución Bolivariana para América Latina, y sobre todo, y con esto cierro porque es la clave de todo, quedarse con el petróleo de Venezuela. Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, y eso es lo que busca Estados Unidos, eso es lo que buscan las grandes potencias y las grandes transnacionales, quedarse con el petróleo de Venezuela. Obviamente Trump juega también en esa línea. Gracias, Gerardo, un abrazo. Un abrazo, gracias por la comunicación. Gerardo Salkowicz, editor de Nodal Noticias y autor junto a Pablo Solana del cuadernillo América Latina, Huellos y Retos del Ciclo Progresista, con respecto al plebiscito que se vivió en Venezuela y en todos los países donde viven venezolanos. Lamentablemente cada vez más, hay que decir que por ejemplo en la Argentina ha votado una enorme cantidad de personas. Ayer, si uno recorría la zona de Almagro-Villa Crespo, que fue el centro de votación, fue impresionante la cantidad de venezolanos que participaron activamente de repudiar al gobierno de Maduro a partir de este plebiscito. Se calcula que 7 millones de personas, hay que tener en cuenta lo que decía Gerardo, de ningún tipo de fiscalización seria para entender esto, y sí tener muy en cuenta lo que va a ocurrir el 30 de julio cuando Maduro convoque a medir su apoyo para una reforma constitucional que permita, entre otras cosas, una reelección, ¿no? Absolutamente, y también darle tal vez paso a un modelo postpetrolero, algo que veníamos indagándonos y preguntándonos de qué manera, digamos, podría llegar a suceder. Bueno, aquí puede llegar a haber como un atisbo de lo que puede comenzar a suceder.